watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías que el telescopio más grande del mundo será construido en Chile? El telescopio más grande del mundo será construido en el desierto Atacama, Chile. Tendrá el objetivo de explorar planetas y galaxias, así como de revelar los misterios de los hoyos negros. El telescopio tendrá una lente de 42 metros y será construido a 3.060 metros del nivel del mar sobre el Cerro Armazones, en el desierto más árido del mundo. Este sitio fue seleccionado debido a sus condiciones únicas para la observación, con más de 320 noches despejadas al año. Fuente: www.newsdaily.com. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Marco presenta la exposición La danza de los espectros. Admira una singular fusión entre las corrientes del surrealismo y el realismo mágico a través de la obra de Leonora Carrington, José Horna, Wolfgang Palen, Ali Raón y Remedios Varo. La danza de los espectros, en exhibición hasta marzo del 2014. Ven a Marco, mucho más que un museo. Miércoles, entrada libre. Alcohólicos Anónimos, Al Anon, Codependientes Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Divorciados Anónimos, Familias Anónimas, Fumadores Anónimos, Jugadores Anónimos y Narcóticos Anónimos. Son grupos de autoayuda gratuitos. Para información, marque 070. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta... ¡Qué terror! Cynthia Robles Welch. ¿Me escuché? Ay, una disculpa, por favor, que mis gritos, no me puedo conectar, según yo. Buenos días, bienvenidos, avísame que me abres el micrófono, por favor. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Los saturelos, perdón, si iban en el carro con el volumen un poco alto, creo que mi grito no fue nada saludable. Pero bueno, bienvenidos a todos que nos están escuchando. Mi nombre es Cynthia Robles Welch. Es que estoy muy emocionada y muy contenta porque el día de hoy vamos a tener... además de un buen programa, muy buen programa, vamos a tener nuestra primera experiencia de Laboratorios del Gusto. Es una charla que vamos a estar y un Laboratorio del Gusto gratuito para todos los niños y mamás que quieran ir al Centro Mayar hoy a partir de las 5 de la tarde. Va a ser totalmente gratuito y es como una clase muestra para que pues aprendan más o menos cómo está la onda de estos talleres, que va a estar bien padre. Y pues esto lo pueden encontrar, la información la pueden encontrar en mi página de Facebook. Recuerden que estamos en todas las redes sociales: YouTube, Pinterest, Facebook. Ya me conecté, es que no podía conectarme. Y bueno, en todas las que quieran encontrarnos, ahí está Vine, WordPress. Y pues bueno, les doy la bienvenida. Hoy estoy un poquito desconcentrada porque bueno, ya ni sé por qué, pero vamos a iniciar el programa. Estoy contenta porque está con nosotros una colega, Ada Ita, que nos va a hablar un poquito de ecología y de su programa de radio también, porque hace ya una gran labor desde hace muchos años. Y pues está con nosotros en el programa. También vamos a tener a Erika, ella es veterinaria y nos viene a platicar sobre la importancia de tener una mascota con los niños. A la doctora Estela Zamudio, que nos viene a hablar sobre fumadores pasivos. Uf, ese tema está increíble y buenísimo para como estar muy pendientes. También va a estar con nosotros Carla Tortella, que wow, trae un evento padrísimo este próximo sábado para que estén como muy pendientes. Y bueno, vamos a iniciar el programa el día de hoy hablando un poquito de la creatividad y les voy a leer esto que me encontré, a ver si les hace como un poco de clic. ¿Qué pasa con la creatividad? Había una vez un lápiz celeste que se escapa de una caja para ir al cine. Se escapa de su caja para ir al cine porque no quería dibujar. pero en la calle se encuentra un papel. El papel le pregunta al lápiz, ¿por qué no me pintas? El lápiz dice, estoy cansado de dibujar porque los niños me agarran todo el tiempo y yo lo que quiero es divertirme. Esto lo escribió Emiliano, un niño de 5 años, 10 meses, y esta reflexión viene en el libro de José Antonio Marina, El cerebro infantil, la gran oportunidad. Es bien importante tomar en cuenta que si tenemos niños chiquitos, pues tenemos que ser muy condescendientes, muy observadores, respirarlos, acariciarlos, escucharlos, porque a veces les ponemos N mil actividades. Salen de la escuela a las 2:30 y a las 3 ya tienen que estar en la clase de no sé qué para después irse a la clase de no sé cuál y después llegan a la casa para jugar, para hacer la tarea y después a bañarse y después a lo mejor lo ponen un ratito en la computadora y después a dormir. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento jugó? El mejor momento para aprender de un niño es jugando. Y aunque no lo crean muchos, porque hay muchos papás que de repente es ¿cómo? No, claro que no, que se ponga a estudiar. Para eso está el niño. Esa es su responsabilidad. Yo creo que sí es bien importante tomarlo en cuenta. Y simplemente, yo creo que la mejor reflexión es irnos un poco para atrás nosotros mismos. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué hiciste en tu infancia? ¿Qué hicieron contigo que no te gustó? ¿Y qué te hubiera gustado que hicieran contigo? Me refiero a que muchas veces, pues sí, los papás en ánimo de ayudarnos, hacernos mejores personas, nos meten a todas las clases del mundo, se están presionando ellos mismos también para poder tener dinero, para poderte meter a la clase de no sé qué. Y al final, ni tiempo de calidad con tu hijo, no lo conoces y además el niño vive estresado. Entonces creo que es muy importante darles oportunidad de jugar, treparse un árbol, ir al parque, correr. Entonces, a veces como que nuestra circunstancia natural en Monterrey no nos permite estas cosas, pues hay que hacer un sacrificio y vámonos al parque todos, vámonos de picnic. Yo soy la mayor promotora, sí, no existe como una asociación de promotores de picnic, pero yo soy la más promotora de los picnics. Bueno, picnic de palabras, pero me refiero a que sí, hay que salir al parque, a pasear con ellos, a correr. Hay tantas cosas lindas, está Chipinque, está la Huasteca, está la Estanzuela, opciones hay, así que por favor, señores, aplíquense con eso. Vamos a iniciar el programa. Yo creo que le voy a dar la bienvenida a mi primera invitada. Ella es Adaita, ahorita nos va a platicar. Ella tiene un programa de radio en la estación Génesis. Ya tiene muchos años con este programa, los sábados. Y pues vamos a platicar un poquito con ella en lo que se acomoda mi invitada. Yo les recuerdo que tengo muchos apoyadores y que gracias a ellos el programa lo pueden escuchar. Y al ratito les voy a platicar quiénes son, pero quiero darle las gracias a Jolis Aguilar de Stanley Solution, que bueno, traigo un vaso increíble que igual y ahorita van a ver la foto que suba a Facebook. Es de acero inoxidable y está buenísimo para los licuados y los smoothies. Y bueno, si quieren saber más sobre Stanley Solution, pueden meterse a su página de Facebook, Stanley's con doble S Solutions. Bueno, pues muy bien, bienvenida, buenos días. Hola, Ada, ¿cómo estás? Hola, Cintia, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, cuéntale a la gente la labor que tú haces. Supongo que mucha gente te conoce, pero para la que no te conoce, ¿qué onda? ¿Desde cuándo estás con tu programa? Ya tienes muchos años, ¿no? Wow, sí, así ya han salido canas, pero no por el programa, ¿no? Pero pues bueno, yo sí ya 14 años con el mismo tema, o sea, llevando el tema de medio ambiente en la radio, primero en estaciones públicas, después ya en estación comercial, en la que entonces puedo llegarle todavía pues a más personas, ¿no? Y digamos ir cubriendo diferentes mercados, diferentes audiencias también, uh-huh. Sobre todo que la gente joven y las amas de casa sepan cómo tomar decisiones a la hora de comprar productos, tanto para comérnoslos, como por ejemplo, que es algo también que, pues de la labor que haces tú, ¿no? Como también de aquellos productos que a lo mejor nos podemos poner, más como mujeres, que no sé, te pintes el pelo, compras cremas, te pones perfumes, muchas claro. otras cosas a las que como cuerpo humano estás expuesta, ¿no? Y a veces como que no le damos importancia, ¿verdad? Como que no le das importancia y a lo mejor después resulta de que, oye, después de X años o conociste una persona, se enfermó y dices, ¿por qué se enfermó? O sea, a lo mejor no trabaja en una empresa, en una industria. Por lo general como que tendemos a tener esa idea de que nada más las industrias o la gente que trabaja en industrias es la que contamina, ¿no? Y entonces así como que, pues bueno, a lo mejor de hace años así podíamos estar, pero ahora las empresas pues ya están reguladas por el gobierno, ¿no? Claro, habrá alguna otra que se escabulle y no cumple. Unas cuantas. Pero dices, bueno, pues ya hay unas que lo cumplen, otras que no, digamos, tienes de las dos. Claro. Pero en la casa... En la casa, ¿qué onda? En porque la casa, sí. ¿Qué onda, no? Sí, fíjate que de hecho ayer o antier vi un post de Paola de Uriura, que está en Facebook, no sé si la sigas, te recomiendo que la sigas. Ella está en el DF. Ella da unos cursos increíbles también, como de mejor hacer tus propias cosas, pero está increíble. Y ella puso un post de quitarte los zapatos antes de entrar a la casa, porque hasta en esos detalles sí. Es bien importante. Pues si vienes de la calle, pisas hasta lo que no, y luego entras a la casa... Y pues ahí se queda todo. Entonces, bueno, me salió un poco el tema, pero... No, pero es cierto, es que sí. Cargas con todo y eso lo estás metiendo a tu casa. Pero ahí es bien importante, porque a veces cuando platicamos con así amigos, dicen, ay, ya, es que no puedes estar como en todo. No, pero yo creo que es poco a poco. ¿Tú cómo empezaste con este tema y cómo ha ido así cambiando tu vida? Porque supongo que también el programa ha sido un detonante para cambiar tu vida. Claro, mira, pues de carrera estudié biología y después uh-huh. entré a la maestría de ingeniería ambiental. Cuando entré en la maestría de ingeniería ambiental, surge Frecuencia Tech. Uh-huh. Entonces, allá querían tener un programa de medio ambiente. Entonces, el director de la estación va al departamento en el que yo estaba trabajando ahí también como becaria. Y dice, bueno, pues, ¿quién se avienta a hacer un programa de medio ambiente, no? Entonces, pues, ahí levanto la mano yo, varios maestros también. Surge así el programa. Después, pues, los maestros igual, pues, con las mil cosas ocupaciones que hacer, sí. que tienen, pues, se va quedando el programa ya nada más bajo mi dirección. Ay, termino maestría y demás. Y digo, bueno, pues, ya es el momento de trabajar fuera, ¿no? Entonces, yo pedía la oportunidad de, oye, pero aparte me das oportunidad de poder salir... X día porque tengo un programa de radio, ¿no? Entonces, pues digamos, fue una vertiente que además yo me daba cuenta porque existían y siguen existiendo clubes de ecologías, club de educadores ambientales con reuniones mensuales que siempre eran las mismas caras las que nos veíamos. Uh-huh. Y sabías que la compañera hacía actividades extraordinarias, el otro también, pero que se quedaban ahí encerradas, ¿no? Claro. Entonces también como que dijimos, bueno, pues necesito que más gente sepa de esto. Entonces, ¿por qué medio le llego a la gente? ¿Qué medio? O sea, es un medio muy fuerte, pues igual por radio, ¿no? Entonces ahí es cuando decido ya cambiar de radio pública a radio comercial para aumentar todavía, pues digamos, más el rating y llegar impactada. A otros sectores también, ¿no? Es que es bien importante esa labor que estás haciendo porque es una labor de educación, además de información, pero también educativa. Y me tienes impactada, y te lo digo aquí públicamente, te felicito porque gracias. Es una labor muy complicada meterte con un programa de tu línea a la radio comercial. Uh-huh. Y supongo que, pues digo, ya tus historias tendrás. No, claro. Pero qué padre y felicidades. Y la verdad es que yo también tenía el pendiente de querer invitar desde hace mucho. Y pues por una u otra, yo al contrario, estaba en radio comercial y me vine a la radio uh-huh. UDEM. Pero es como... Es no importa dónde estés, la cosa claro, es que llegarle. Hay un micrófono y llegarle a la gente y que te escuchen. Y bueno, ¿qué temas tocas en el programa? Pues, por ejemplo, hablamos tanto de alimentación, hablamos de mascotas también, que igual ahorita tocarás el tema también ya con la invitada, ¿verdad? Pero sobre todo hablamos también de un consumo sustentable, ¿no? El pensar un poquito más atrás de aquello que a lo mejor puedes tener en la mano, cómo es que se produjo, sobre todo para hacer más énfasis en que adquiramos productos que sean producidos en nuestra localidad o en nuestro país, ¿no? Para dejar esa rama económica aquí, el que la gente sepa a lo mejor, bueno, qué está atrás de la producción de, no sé, una vasija de plástico, ¿verdad? Entonces, que digas, bueno, o sea, que eso de una vasija de plástico, a lo mejor a decir una de vidrio, pues bueno, todas tienen sus pros y sus contras. Claro. Y a lo mejor lo decir, bueno, pues hazte responsable del último residuo, ¿no? Entonces, va muy enfocado a acciones sustentables, enfocadas tanto a la vida diaria, a lo que cada uno nos podemos enfrentar, como a también conocer empresas de la localidad que hacen productos aquí, el conocerlos y preferirlos, ¿no? Claro. Llámese desde empresas que son 100% mexicanas o a veces hay empresas que no son mexicanas pero tienen su planta aquí. Claro. Y la verdad que luego al visitarlas, digamos, dentro de mi otro rol de auditor ambiental, digo, oye, es que haces muchas cosas a favor del medio ambiente y la gente no lo sabe. Claro, hay que exponerlo para que la gente lo exactamente, sepa. Exactamente, si la gente lo sabe, pues das un beneficio, un plus más para que puedan comprar tu producto, ¿no? O sea, uno como consumidor, tú lo sabes, pues es el que tiene la última palabra. Ese para mí es la ley, ¿no? Ayer estuvimos presentando el documental de qué comeremos mañana en Centro Amayal. Y es lo que te dicen, o sea, nosotros como consumidor somos los que tenemos que elegir y así crezcan las miles de empresas gigantes, pues nosotros somos los que estamos consumiendo. Exacto. Y estamos prefiriéndolos a ellos por a lo mejor un poco de ignorancia, porque no nos hemos involucrado. ¿Qué hace, cómo has visto más bien en la evolución del público que has tenido en este tiempo que has estado en el programa? ¿Sí ves como más recepción, más conciencia en Monterrey? Sí, hay más conciencia. O sea, hay muchas veces que dices, bueno, es que yo no sabía. Así como que no, pues no sabía que no debo usar un sartén con teflón, ¿no? Uh-huh. No sabía que a lo mejor, pues no sé, pintarme el pelo con cualquier tinte, porque estamos como con el dicho ese de que la belleza cuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como que, pues no te tienes que aguantar que te esté picando la cabeza y demás, porque a fin de cuentas es un producto químico que lo está absorbiendo, ¿no? Entonces, mucho es también de informarlo. Cierto también que hay mucha información de otras marcas que a lo mejor no dejan que salgan estos otros uh-huh. productos, llámese como esto, o por ejemplo, desde los carros, o porque no hay otro tipo de combustible, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ese sería hay como. Hay muchos intereses de por medio. Hay muchos intereses de por medio, uh-huh. o sea, políticos y económicos. Y económicos sobre todo, ¿no? Pero la gente va tomando más conciencia, pero en donde el productor va a decir, la gente tiene conciencia, es cuando dejemos de comprar esos productos que tienen a lo mejor pinturas tóxicas, de que, oye, ya no lo veas porque lo estás comprando muy barato, te va a durar muy poquito. Y te el daño que te va a causar el daño y al que planeta te va a causar también. A ti inmediato y a lo mejor el daño que te causa en unos cuantos años, ¿no? O estamos autobombardeando y autosaboteando nuestro propio planeta también, ¿no? Sí, es muy triste. Oye, y por otro lado, yo sé que tú, bueno, pues has de tener muchos invitados distintos en el programa. Hace poco vino la gente de Implan. ¿Tú qué opinión tienes de la ciclovía en San Pedro? ¿Qué piensas de este proyecto? Pues dentro de esto, pues habrá que respetar, ¿no? Yo digo, bueno, pues es buena idea, uh-huh. pero hay que decir tanto respetar al que va a ir en la bici, ¿verdad? Sí. El que va a ir manejando también, y el de la bici también hacerse responsable, ¿verdad? Porque de repente, pues también como que se va al otro extremo. Entonces aquí la cuestión sí. es el equilibrio, ¿no? Sí. Que puedan estar estas vías, que pueda estar, pues sobre todo la seguridad también, que a lo mejor digas, bueno, pues a lo mejor puedo dejar mi carro en X sitio, el otro camino lo puedo hacer bicicleta. Con la bici. Pero digo, sí, todos los municipios se pusieran a de lo acuerdo, mejor así. Sí. Y respetar sobre todo ahí los planes de desarrollo urbano. Híjole. Porque sí. luego en un periodo administrativo tienen muy buenas ideas, le van dando y resulta que cambia y es borrón y cuenta nueva y sale de cero, ¿no? Te digo que en cualquier municipio. No, eso es una pesadilla porque no me acuerdo con quién iba hace unos días y me pierdo ahí en Morones. Siempre quiero salirme por un lado y termino yéndome a otro y digo, pero si siempre lo hago, ¿por qué? Siempre me pierdo. Entonces no sé qué están haciendo, por favor, desarrolladores de la ciudad, ayúdenos. Sí, no, digo, es increíble esa parte. O por ejemplo, ahorita también que hablamos de esto, estaba platicando a lo mejor igual conoces superficies permeables, superficies copermeables, que es igual una es como una rejilla de plástico que la pueden poner en taludes o la pones en cualquier área, en lugar de echarle concreto o asfalto, te permite que infiltre el agua. Uh-huh. La cuestión es que por gobierno federal, los taludes deberían de llevar eso. Y luego resulta que a veces aquí, cuando hacen las construcciones, se olvidan que existe y meten entonces el cemento o el asfalto. Y entonces ahí estamos inundados. Y entonces ahí estás inundado, ¿no? Y aparte que pues no permites que se recargue el manto, ¿no? Acuífero. Y todas esas son cosas de que así como, digo, como de producto hay consumidor, pues en la ciudad, pues somos ciudadanos, ¿no? Sí. Y deberíamos también de levantar nuestra opinión ante los gobernantes, claro, ¿no? Claro, es bien importante eso. No dejarnos hablar, ejercer como nuestra, pues nuestro derecho, porque es al final es nuestra ciudad. Y me encantan los, no quiero que suene crítica, pero me encantan los nuevos comerciales del gobernador. Dale gracias a tu gobernador, espérame, pues como que al gobernador, pues a todos, ¿no? O sea, porque es un trabajo en equipo. Pero bueno, uh-huh. Así es. Antes de que me despida de ti, me encantaría que le dijeras a la gente, tú también haces pláticas, ¿no? Hace poquito estuviste sí. en Centro Mayal uh-huh. y cuéntame, ¿cómo pueden contactarte también para esa labor? Bueno, sí, mira, damos pláticas tanto a empresas, uh-huh. A cualquier nivel se va acoplando la plática desde niños, gente ya adolescente, a empresas, etcétera, temas generales como acciones sustentables, cuestiones ya muy prácticas, por ejemplo, a lo mejor para empresas de cómo ser más ecoeficientes. A veces, fíjate que a nivel general, no solo en las empresas, creen que entrarle a cuidar el medio ambiente es caro. Dicen, no, es que cuidar el medio ambiente es caro, cuesta muy caro. Cuesta caro si haces soluciones a lo mejor al final, ¿no? Si dices, bueno, ¿sabes qué? Que la X industria, por su proceso, el agua termina como chocolate y entonces por cumplir con las normas tienen que meter plantas de tratamiento, ¿no? Eso obviamente va a costar muy caro, pero si la industria, en lugar de decir, a ver, ¿por qué está saliendo el agua como chocolate? O sea, prevenir, ¿no? La palabra trillada para todos los temas, pero que a veces se nos olvida. Entonces, ahí ayudamos también a la industria a que vea esa cuestión de, a ver, mejor, ¿cómo le previenes para que no tengas que invertir entonces ya al final, ¿no? Porque, ojo, no siempre que por cumplir con las normas ambientales, quiere decir que como empresa o como ama de casa, seas ecoeficiente, ¿no? Oh. O sea, puedes estar cumpliendo, pero te puede estar saliendo muy caro. A lo mejor decir, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Compro un montón de pilas para el control remoto, para los juegos estos de los niños. Y dices, bueno, pero no son pilas, son pilas ordinarias, sí, ¿no? No son recargables. Exacto. Entonces, pues bueno, en la casa no nos cuesta el disponer esas pilas como residuo peligroso. Y bueno, están los programas, que por cierto ahorita está medio caído en el estado, ese programa. Pero como empresa tiene que pagar, ¿no? Entonces, pues que no está caído, gracias. Entonces dice, oye, si mejor en lugar de estar generando 300 pilas al mes, pues mejor compro unas recargables y ya no voy a generar esas 300 pilas al mes. Esa cuestión de conciencia no la tenemos y entonces la mamá piensa prácticamente, ay, ¿sabes qué? Mira, qué flojera. Yo mejor compro la ristra ya en la tienda esta de mayoreo. Ajá. Y es nada más una cuestión de conciencia. Exacto. Y le cambias el chip. Ay, pero es que no tengo tiempo. Pues sí, te das el tiempo para todo. Sí. Uno se da el tiempo para todo. Y lo que vas a estar heredando después, ¿no? Entonces, en parte de estas pláticas, eso damos. O sea, hablando de pilas, luego, bueno, tiene metales pesados que son bioacumulables. Siempre se quedan en la tierra o en nuestro cuerpo y ahí ya iban pasando, ¿no? Enfermedades. Entonces, todo este tipo de pláticas, mi página es www.haciendoeco.com o igual www.adaita.com, cualquiera de las dos. Mi correo electrónico es Ada, como de Ada Madrina, pero sin H, que quisiera tener la H para tener la varita mágica y hacer y cambiar muchas todo el mundo, cosas, igual que ¿verdad? Yo, sí. Pero bueno, es ada.ita. Es y latina T de Tito Ada, ada.ita, @haciendoeco.com. A ver, entonces, ¿era haciendoeco.com? www.haciendoeco.com. Y mi correo electrónico, ada.ita@haciendoeco.com. Perfecto, bueno, pues ya la posteé. Muchas gracias por haber venido. A ver si nos ponemos. Cuando hagas una plática o conferencia así abierta, invítanos, avísanos para darle difusión y poder estar por ahí. Claro, ya no pude estar la pasada, pero. Pues muchas gracias por venir. Vamos a cambiar de invitada. Te despido. Muchas gracias por venir. Gracias. Saludos a toda tu audiencia. Y pues vamos a continuar el programa. Me gustaría recordarles a toda la gente que nos escucha que pues yo tengo un pool de apoyadores, que es gente que está haciendo esta red de la mamá de Rocco. Bueno, no quiero decir la mamá de Rocco porque, bueno, así se llama el proyecto, pero en realidad es un proyecto de todos. Voy a ir mencionando a todos: Villa de Patos, Stanley Solution, que hoy tengo mi termo aquí, está padrísimo, Lulu Cisneros, Laboratorios Monfort, que le mando un saludo a Cata, El Traspatio Restaurante, qué rico, Centro Amayal, Instituto Nesaldi, Movimiento Armónico Restaurador, que ya está a punto de llegar al programa Beb Store, La Boulange Paisana, Hamadi Cosmética Natural, Natural Organics, Tienda Terrenal y Mima Salud Integral. Y por eso está con nosotros la doctora Estela Zamudio. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí andamos. Oye, qué buen tema este, ¿eh? A ver, platícame. Es el típico tema, a mí me ha tocado mucho ver a bebés recién nacidos de 2-3 semanas en el restaurante y pues ahí están fumando, ¿verdad? Y ahí el bebé está ahí. Y deja tú, están bebés. Niños también, me toca constantemente verlo. Y yo de repente, o sea, pues sí, de repente puedo ser fumadora social muy ligeramente, pero procuro que cuando hay niños, no, ni de relajo. Pero a ver, cuéntame, ¿qué quiere decir este término de fumadores pasivos? Bueno, mira, te platico que escogí este tema y quise hablar de esto porque los fumadores pasivos, en sí la palabra lo dice, ¿no? Son pues, personas que no fuman, pero que están expuestas, una al humo del cigarro y otra a la combustión que se hace en el cigarro, en la pipa, al puro, lo que sea, ¿no? Y a veces no sabemos que esto tiene más repercusiones en la salud que si uno mismo fumara. En los niños, por ejemplo, pues las repercusiones son muchísimas, ¿verdad? Y desde las mamás embarazadas, o sea, hay repercusiones en la salud, tanto desde pérdidas, infertilidad, de mujeres embarazadas y en bebés, por ejemplo, así que tú dices chiquititos, puede haber síndrome de muerte súbita, ¿verdad? Hay muchas infecciones respiratorias, los niños son más propensos a tener asma también, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante que lo conozcamos porque a veces pensamos que pues bueno, es algo natural, es algo que pues todo el mundo hace, ¿verdad? Y los niños son los más vulnerables, claro. ¿Verdad? Son los más vulnerables en restaurantes, en centros comerciales, aunque ya no se permite tanto en áreas cerradas, aunque no estén en áreas cerradas, el humo sigue siendo dañino, ¿verdad? Claro, te llega. Sí, te llega. Y saber que hay, o sea, el tabaco, la combustión del tabaco tiene aproximadamente 4,000 sustancias químicas que pueden, que son dañinas y de esas hasta 40 o 50 pueden causar cáncer. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la regulación. Se supone que hay hace unos años un tema de que no, pues que no se puede fumar en restaurantes. Y yo sí me he dado cuenta que hay más conciencia y que hay lugares que de plano no te dejan y entonces hay otros que tienen su área y hay otros que te dicen, pues salte. Pero aún así, como dices tú, estando afuera, tienes niños, pues les llega el humo. Claro. Y también es una cosa como de conciencia, porque me ha tocado estar en restaurantes donde, aunque no permitan, la gente fuma. Claro. ¿Qué puede hacer una mamá en ese caso? Pues yo creo que la salud de nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente nos interesa mucho. Y en ese caso, pues, informar a la gente es una, ¿verdad? Obviamente, lo que estamos haciendo. Y pues tratar de estar lo menos expuesta a una de esas circunstancias. Es importante saber que, por ejemplo, si en lugares cerrados, carro, mamás o papás que fuman o personas que fuman y que dicen, ay, pues no pasa nada, acá ahorita no está el niño, pero voy a ir a recogerlo en un rato, ya no estoy fumando. El humo del cigarro se sigue quedando ahí. Es igual, por ejemplo, en lugares cerrados. Uh-huh. O sea, aunque a lo mejor ahorita no estoy fumando, pero el humo del cigarro se sigue quedando ahí hasta por 2 horas y media después. Entonces eso sigue causando daño, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Otro también que es muy común que yo escucho de los papás en el consultorio, es que me dicen, pues yo salgo afuera y fumo afuera, me echo un cigarrito afuera, ¿verdad? Acabo, pues no estoy en contacto directo con el humo. Pero es importante que sepan que todas esas partículas que hace la combustión del tabaco se quedan en la piel, se quedan en la ropa, se quedan en el pelo. Claro, pues si te quedas oliendo, horrible, ¿no? Las manos, el pelo. Y a veces cuando no estás fumando, como dices tú, fuma alguien al lado de ti, ya, o sea... Sí, y esas mismas partículas son las que causan alergias, ¿verdad? Niños que a lo mejor una gripita le iba a durar 5 días, son niños que se están enferme y enferme y enferme. Niños con asma, eso es lo más frecuente que vemos. O sea, niños que tienen asma que no los podemos controlar porque pues del ambiente en donde están fuman, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepan eso, que sí, obviamente es el humo directo y eso es súper dañino, pero también es el estar en contacto incluso después, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ¿qué medidas puede tomar un padre fumador que dice, bueno, yo ahorita estoy como todavía en esta onda del cigarro, pero tengo un bebé? Después de haber fumado, ¿qué? ¿Que se bañe o qué? Lo ideal es que sí. O sea, tener esa cultura de... Nada de ir a hablarle y darle besitos al bebé. O porque... sea, la ropa, la piel, te digo, el pelo, ¿verdad? Y que realmente sea un lugar alejado de donde están. Porque claro, si es ahí afuera de la casa, pues abres la ventana o algo así y siguen. Y entra, claro. No, y aparte yo creo que más bien lo ideal es dejarlo, ¿no? Claro. Digo, obviamente es un proceso para muchos. Sí se puede, ¿verdad? Hemos visto muchas historias que sí se puede dejar. Y yo creo que es un estímulo esto, o sea, es un estímulo decir, bueno, lo voy a hacer tanto por mí como por mis hijos, claro, como por los niños, ¿verdad? Que, como te digo, o sea, enfermedades principalmente respiratorias, pero desde caries, meningitis, leucemias, todo eso se ha visto que el tabaco tiene es como un factor de riesgo para esto, y a veces no tenemos esa conciencia de que, bueno, está alguien fumando y hay un niño por ahí, ¿verdad? Entonces, tal vez decirle de la manera cordial, ¿verdad? Oye, pues fíjate que está este chiquito, o sea, ten cuidado. Sí, hay que tener como más conciencia con, digo, y de hecho, pues en general, ¿no? Con todos, ¿no? Claro, o sea, no nada más con los niños. Pero bueno, los niños están como más vulnerables. Sí, o sea, no, un niño, es raro que un niño le vaya a decir a un adulto, oye, deja de fumar. Además, no sé si haya estadísticas, pero si los niños están acostumbrados a ver a sus papás fumar, pues... Claro, eso es, mira, el 90% de la exposición al humo del tabaco es en la casa. O sea, los niños, el 90% de los niños lo van a ver en la casa. Entonces, si obviamente un niño está viendo a su papá fumar, lo más frecuente, un 20-50%, es que puedan aprender eso, ¿verdad? Es un hábito que se puede aprender, claro, ¿verdad? Entonces, si ese es el lugar donde lo están viendo más, pues ese es el lugar donde hay que dirigirnos, ¿verdad? Principalmente, o sea, los hogares, las casas también. Obviamente todo lo demás, pero la principal exposición es en la casa. Me llama mucho la atención esto que comentaste de que, y yo conozco mucha gente que dice, yo fumo, pero me salgo, como dices tú. Entonces me ha tocado ver, me acuerdo mucho de alguien que seguramente me puede estar escuchando, que se sale pero deja la puerta entreabierta. Entonces está ahí como que en la orillita, está fumando ahí como que sacando según el humo de cigarro. Pero luego entra y pues... Sí, o sea, yo creo que es como para, obviamente, sentirse uno bien, ¿verdad? Ajá. Pero pues que sepa, porque a lo mejor no saben, o sea, uh-huh, que el daño es el mismo, el daño que se hace es el mismo. Entonces es muy importante saber todo esto. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, yo estoy junto con un grupo de especialistas, uh-huh, en Mima Salud Integral para tu Familia. Estamos en el Centro Médico de Cristo Universal Sur. Formamos parte del equipo de dos pediatras, la doctora Karina Mendoza y yo, y también dos psicólogas y una nutrióloga. Ahí nos puedes encontrar. Yo tengo también una página, uh-huh, doctora Estela Zamudio. Y pues también está la página de Mima Salud Integral para tu Familia. Uh-huh. Nos pueden encontrar vía redes sociales por ahí, y si no, pues en el consultorio. Oye, y por ejemplo, ¿tú ves, tienes alguna especialidad o eres pediatra? Okay. Sí, en Mima, uh-huh, hacemos mucho en cuanto a grupos de apoyo en cuanto a lactancia, y vemos más enfocados. Soy también instructora en lactancia, uh-huh, pediatra e instructora en lactancia, entonces ahí estamos para cualquier cosa que... ¿Tienen algún taller próximamente? Porque eso es lo que me gusta de Mima, que tienen como muchas alternativas para los papás. Siempre están pensando en que, bueno, el de primeros auxilios, el de lactancia, grupos de apoyo, eso es muy importante. Sí, de hecho, ahorita está un grupo de apoyo ahorita ahí. Saludos. Sí, ahí andan. Un grupo de apoyo para mamás que están lactando. Se hace todos los meses, cada segundo miércoles, tercer miércoles y último miércoles de mes, damos talleres. Unos son de lactancia, otros son de alimentación complementaria. Uh-huh. El de primeros auxilios lo estamos haciendo cada 2 meses, ¿verdad? Lo importante es que nuestros pacientes estén informados, ¿verdad? Eso me parece muy importante, porque fíjate que yo me ha tocado, una de las decisiones más difíciles para mí ha sido mi pediatra. He pasado como por 8 y bueno, ya gracias al programa y con Karina, bueno, ahora ya tengo muchos pediatras, ¿verdad? Cuando, depende de del humor que traiga, es con el que me voy. Claro. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿con quién voy? Antes, digo, me estoy saliendo el tema, antes de que te vayas, ¿qué es lo que tiene que ver un paciente en un pediatra? Digo, te lo pregunto a ti que eres pediatra, pero ¿qué es lo que tú crees que tendría que ver? Pues algo, yo creo que fundamental es la confianza. O sea, la confianza que uno pueda sentir con la relación médico-paciente que se tenga. Uh-huh. O sea, si tú, es la relación, pues, que de cierta manera le estás confiando la vida a tus hijos, uh-huh, ¿verdad? Entonces, una, la confianza, pero obviamente que sea una persona preparada. Preparada, actualizada, ¿verdad? En temas de todo, ¿verdad? Es un super tema, sí. Actualizada, preparada profesionalmente, integralmente también, o sea, no nada más en cosas, en enfermedades y eso, pues sí está muy bien, pero ver al niño de una manera integral, ¿qué es lo que queremos hacer en Mima, ¿verdad? No nada más ver al niño como, bueno, es un niño con moquitos y es un niño, no, o sea, sino hay algo más, exacto, o sea, que siente y está alrededor de una familia, y ver a una familia en completo, ¿verdad? O sea, no nada más al niño. Sí, obviamente tratamos las enfermedades y buscamos estar actualizadas en todo esto, pero ver al niño de una manera integral en el ambiente en que se está desarrollando, porque eso es fundamental. Pues te felicito mucho y las felicito a todos. A mí me encanta Karina, soy fan total. Y pues te agradezco mucho por haber venido. Gracias. Y pues aquí tienes la puerta abierta, ya sabes. Muchas gracias. Vamos a, bueno, nos despedimos. Ya te posteé lo de Mima Salud Integral, Estela Zamudio, que es www. Mima.mx es la página. Ah, Mima.mx, sí, ok. Esa es la página. El Facebook es Mima Salud Integral para tu Familia. Y la de Facebook, la mía es Doctora Estela Zamudio. Ok, perfecto. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, un beso. Y vamos a continuar, a ver si puede venir mi siguiente invitado. Gracias, doctora. Vamos a hablar de mascotas. Bienvenida, Erika García. García, ¿verdad? Ya no sé si te estoy cambiando el apellido. Fíjate, ¿de dónde nos vinimos a conocer tú y yo? Fuimos compañeras de clase de Cocina con Conciencia. Así es. Estabas atrás de mí, pero traíamos un rebane tú y yo en la clase. Bienvenida, buenos días. Platícale a la gente qué onda contigo, quién eres. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. El tema de hoy principalmente que yo quiero platicar es de los beneficios y ventajas que tienen los niños de tener una mascota. Uh-huh. Antes que nada, hay que enseñarle al niño que la mascota es un ser vivo, que es una responsabilidad. Uh-huh. Y nosotros como padres podemos aprovechar esa opción o esa oportunidad que tenemos de vida para inculcarle a nuestros niños ese valor de la responsabilidad, diciéndole que no es un juguete, que es un ser vivo. Y lo interesante es que va a ayudar a la madurez de nuestro niño, ¿verdad? Porque a través de la mascota él se va a sentir importante, que tiene a cargo, al cuidado de la mascota y le va a ayudar a desarrollar su carácter, a tener más confianza en sí mismo, a mejorar su autoestima, a ser más sensible, a ser más tolerante, porque también se ponen en el lugar de las mascotas, ¿verdad? De que, ay, sabes que ya es hora de darle su alimento, es hora de ponerle el agua y es hora de sacarlo a pasear. Entonces el niño empieza a desarrollar un rol bien importante. ¿Sabes qué? Fíjate que nosotros somos de gatos, toda la vida hemos tenido gatos, y cuando Rocco nació, el papá y yo decidimos que le íbamos a regalar un gato. Y nunca ha habido tanta empatía como ahora con Coco, la nueva perrita que tiene Rocco, que ya tenía como 2 años pidiéndome que quería un perro, que quería un perro, que quería un perro. Y para mí fue una decisión difícil, porque ya con 2 gatos y pensar en todo lo que implica, porque aunque dices tú, pues los vas a ser responsables, pero en ese peregrinar hay un trayecto en donde te tienes que acostumbrar al animalito, a que hace pipí, a que hace popó, a que hay que sacarlo, es una responsabilidad grande. Y la verdad estoy maravillada. Tú no sabes. Sí, de repente a veces ya no quiero llegar a mi casa porque ya sé que hay que llegar a limpiar. Pero él ya lo sabe. Él ya sabe que va a llegar. Y a veces me dice, mamá, paso número 1, limpiar cacas. O sea, ya no hay vuelta atrás para él. Y además, lo que es invaluable es verlo jugar con él. O sea, es... Claro, ya lo mordió, ya lloró, ya le hizo llorar. Pero bueno, está aprendiendo a tener una tolerancia, que esa es una de las cosas que de repente es bien difícil manejar con los niños. Sí. ¿Qué animalitos crees que son como los óptimos para empezar, como, y a qué edad puedes empezar con un niño a tenerle esa responsabilidad? Mira, más que nada yo no me voy por la edad del niño, uh-huh. O sea, es la situación de los papás. Yeah. Si los papás están realmente comprometidos y son amantes de la mascota, incluso desde recién nacido no hay ningún problema. Hay que quitarse ese temor y ese miedo de que tenemos niños recién nacido y que va a haber alergias y que lo va a lastimar. O clásico, que nos casamos, tenemos nuestra mascota, te embarazas y lo primero que todo mundo te empieza a decir es que, híjoles, ¿y al perro lo vas a mandar al patio? ¿Al perro dónde lo vas a regalar? Yo estuve 2 meses en mi embarazo pensando que iba a ser con Cristiana. Ya la iba a dar en adopción, ya que porque si el no sé qué, la popó del gato y que sí. Bueno, era una locura. Y al final Cristiana sigue ahí. Y fue mi mejor acompañante durante el embarazo. Es que lo que sucede es mucha falta de información. O sea, si tu mascota la tienes realmente vacunada, desparasitada y manejas su área de limpieza súper bien, no existe tal problema. Al contrario, la mascota la integras y es otro miembro más de la familia y al niño le das la oportunidad de desarrollo. O sea, es increíble, tanto perros como gatos se llevan perfectamente bien con bebés recién nacidos y los ayudan en su desarrollo, los tranquilizan, los calman y el bebé se acostumbra a ellos. Y lo más interesante que a mí me encanta es que le ayudas al niño a entender los procesos de vida. O sea, a través de la mascota le puede servir a entender los ciclos de la vida, por ejemplo, que porque es importante la alimentación, porque es importante situaciones tan fundamentales como cuando tienes una mascota que es hembra y tienes la oportunidad de verla que gesta, cómo el niño empieza a ver eso, sabes que ahí está embarazada, está engordando, hay diferencias de que come más, de que tiene sueño, le toca ver, por ejemplo, un parto cuando hay cachorros, y esos a los niños los tiene maravillados. Y es una manera bien bonita de que el niño aprende y se maravilla y se hace parte de ese enlace, ¿no? Entonces, la verdad, yo como mamá también, yo soy veterinaria y soy mamá de dos hijos, una niña de 11 años, un bebé de un año 5 meses. ¡Wow, pilonazo! Sí, así es, una bendición. Y mi niña de 11 años, la verdad, nació con gran danés. Yo tenía en ese momento 4 perros. Ya vi tu foto. Nació con gran danés y haz de cuenta que se desarrolló una relación muy bonita como de hermanas. De hecho, mi niña aprendió a caminar con ella. ¡Ay, qué increíble! Se agarraba, incluso la agarraba de la cola y aprendió a caminar. Se dormían en el mismo cuarto toda la vida. Y jamás tuve problemas. De hecho, mi niña se me enfermó como a los 2 años de rotavirus y mi angustia era decirle al pediatra, oiga, yo nunca la he desparasitado, soy veterinaria, manejamos muchas mascotas. Le hicieron sus exámenes y salió todo perfectamente. ¡Qué bien! Oye, a ver, dime una cosa. Me estabas platicando fuera del aire que tú tienes servicio a domicilio. ¿Cuándo vas a ir a mi casa? Ya, claro que sí, cuando quieras. Mira, para mí lo más importante es que las mascotas no se estresen. Actualmente vivimos un mundo muy acelerado donde nosotros como dueños, nuestro estilo de vida se complica un poco. Y también la mascota, al momento de trasladarlo de ir a alguna veterinaria, se puede estresar. Entonces, todo lo que es medicina preventiva, vacunas, desparasitaciones, algunos tratamientos, algunas consultas, así es, servicio 100% a domicilio. Oye, pues ahorita voy a subir tu información al Facebook para que la gente que quiera, pues te busque. A ver, Erika García Morales, pero es tu Facebook personal, es en ese mismo ahí te pueden localizar. Mira, tengo una página de internet. Ah, ok. Que es www.petvet. Ah, pues aquí está. Monterrey. Ajá, petvet. mty.com, así te pueden encontrar. mty.com, estoy para servirles, también está mi teléfono celular, si me permite usarlo. Claro. Es el 8114-897-897. Oye, y a ver, dime una cosa, tu bebé chiquito, ¿cómo se lleva con tus perritos? Pues él encantado de maravilla. Mi gordo sí, en esta ocasión tuvo un problemita de salud ahí de intolerancia a la lactosa, una dermatitis atópica y demás, pero la verdad no tiene ningún problema, gracias a Dios, con los perros. Ha mejorado bastante y le encantan. Ah, pues sí, por eso fuiste al curso de cocina, ya me acordé. Así es. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Estoy para servirles. Nos ponemos de acuerdo para que sí vayas a ver a mis mascotas, ¿no? Ya, claro, urgentemente. Sí. Nada más para concluir y cerrar, quisiera yo comentarles que es bien importante que al niño le digan que es una gran responsabilidad y como papá nos corresponde a nosotros vacunarlos, desparasitarlos y también operarlos, ¿verdad? Lo que es la castración. Para que no. Y si tienen la oportunidad de enseñarle al niño otro tipo de enseñanza es adopten una mascota. Eso. No la compren. Súper importante. Adopten. Hay muchos animalitos que están sufriendo y que no tienen hogar y que es una oportunidad maravillosa de ir con el niño, interactuar y ayudarle a que escoja y que adopte. ¿Qué lugar recomiendas para adoptar? Pues aquí en Monterrey hay muchas asociaciones. Está Fundación Luca, está Prodan, está Patitas de Amor, está Usupla. Hay muchas asociaciones que se pueden acercar y les van a ayudar. Y lo interesante es que ya las mascotas se las dan esterilizadas, vacunadas y desparasitadas. Y el niño puede participar en todo ese proceso. Ay, qué padre. Sí. Pues muchas gracias por la información, Erika. Me despido, un beso. Muchas gracias, que y entonces te bendiga. Te voy a estar como que ahí tocando la puerta para que nos pongamos de acuerdo. Estoy en esta semana. Estoy para servirte y espero verte ya esta misma semana. Sí, muchas gracias, pues vamos a continuar con el programa. Beso, abrazo y ahora ay no, qué fiesta de programa, puras mujeres súper inteligentes y guapas. Dame un beso, ven acá, porque a ti no te había visto desde que... Años. Sí. Bueno, pues aquí está Carla Tortella, a ver, Carla, ¿qué nos traes? Digo, ya más o menos les dije a la gente, pero ¿qué nos traes hoy? Bueno, primero, para decir que estoy muy contenta de representar Mar Abierto, ahora aquí en Monterrey, somos una institución de psicólogos y de gente interesada en el desarrollo de las personas, de la salud, a través del cuerpo, del movimiento y la vida. Entonces, ahorita que estaba fuera, Cintia, cómo utilizar todas las técnicas posibles y sobre todo la experiencia para llegar a esta salud de vida. Estaba fuera platicando con nuestra amiga, la veterinaria que acaba de venir. Y bueno, ¿qué vas a hablar? No, pues de la importancia de cuidar los animalitos y los perritos. Y cómo eso tiene un impacto en la vida de los niños y del individuo, no de nosotros. Bueno, pues yo vengo a hablar también de que podemos nosotros tener nuestra propia terapia con animalitos, porque sí existen, sí, para nuestro crecimiento. Entonces, ya sabes, hay terapias, equinoterapias, delfinoterapias. ¿Cómo ves? Wow. Y es bien importante tenerle como ese amor y compasión a los animales, porque creo que es una de las cosas que yo he notado últimamente, como que hay mucho desconecte, y luego los niños, ahí los ves pateando, pegándoles, digo, es el reflejo un poco de lo que estamos viviendo, pero ¿por qué no mejor usarlos, como dices tú, como terapia? Es una de las cosas que estamos haciendo en casa, claro, precisamente. Nuestra perrita ha llegado a armonizar la casa. Así es. Y a unir, ¿no?, a los perros con los gatos, la mamá con los gatos y con los perros. O sea, es una locura, está increíble. Y bien padre, porque de hecho muchas veces como técnica en trabajo familiar, en serio, se pide que haya una mascota. O dentro de los análisis que haces también de familiares, tenemos que poner a la mascota como un miembro importantísimo en la familia. Claro. Y bueno, la idea es, ¿qué te enseña el animal? En psicología también se trabaja mucho los animales de poder. ¿Qué es eso de animal de poder? ¿Qué me enseña el animal para yo ser menos animal? Vamos a la onda. Sí. Pues sí, es así, ¿no? Porque el animal me enseña a mí a trascender. Híjole, yo sé de muchas personas que deberían de tener animales. Por Dios, claro. Y entonces nos creemos acá todos intelectuales porque sabemos usar el pulgar y tenemos más frontal. Y de verdad, estamos en el hoyo mucha gente. Sin vida, sin gozo, sin, como muertos vivientes. Fíjate que te voy a contar que uno de mis mejores amigos, Pepe, que no sé si me está escuchando, pero le mando un beso súper tronado, tiene 3 gatos, 2 perros y es una cosa impresionante porque su casa es un templo. Los gatos y los perros tienen un carácter, o sea, tienen una vibra. A mí me encanta ir... Porque al principio, a confesar que me costaba, ¿no? Ay, tanto animal y aquí. Por ahora es como que, wow, le armoniza toda su vida, él vive para ellos. O sea, es como parte de la familia, ¿no? Y le ayuda también. Yo considero que ha sido la mejor terapia que ha tenido él. Y es una persona distinta desde que él se enfocó en sus animales. Claro. Es que el animal te enseña algo padrísimo que nos quitan, Cintia. La libertad. O sea, si el animal se quiere hacer pipí, ahí va a hacer pipí. Bueno, medio que lo ponemos arriba del periodiquito, pero pipí. Cuando tiene ganas de, a ver, este me gusta y estoy en celo, donde sea, ahí está. Sí. Si quiere acercarse, si quiere, de verdad, si quiere hacerlo, come cuando tiene hambre. Esta parte instintiva animal viene siendo la parte interna, la savia, el sabio interno, claro, que hemos domesticado de una forma tal que lo hemos ahogado. Perdido total, ¿no? Y entonces estoy ahogada, Cintia, en esta situación, no sé qué hacer con mi hijo, me estoy ahogando y hasta me estoy ahogando de verdad. ¿Sí? Agua, por favor, agua. Sí, ¿qué pasa? Es que esta situación me es tan difícil, tan... Oye, amiga, amigo, de verte, voltea a ver a tu perrito, tu animalito y todo esto. Por eso existen las terapias con contacto con animales, porque te enseñan una forma diversa o que te acuerdes de esta parte animal instintiva tuya para que vuelvas a la vida y a tu libertad. Claro, pero no estamos hablando de ese animal como totalmente rebelde de... Sino para que la gente lo entienda, como es más bien lo que dices tú, hablar como de lo que tú te vas como aplastando, ¿no? Que no te deja ser. Claro, claro. Sí, no, y aparte si ves un animalito que anda haciendo de sus fechorías o muy rebelde, posiblemente es porque tenga hambre, como nosotros. O le falte algo, ¿no? Sí, le falte algo. Entonces a veces también nuestras fechorías y las cosas malitas que hacemos, o rebeldes o animales que haces, porque a lo mejor nos falta tiempo para nosotras mismas, o nos falta darnos amor, o nos falta... darnos. En pocas palabras, te falta dar, amiga. Darte, no dar, darte. Darte a ti mismo. ¿Sabes qué? Es una de las cosas que yo he aprendido contigo. Yo estaba acostumbrada a dar y a dar y a dar. Y últimamente he tenido un periodo de egoísmo. Es padrísimo. Pero estoy feliz. Claro. O sea, claro que lo que lo sufren son los que están a mi alrededor, ¿verdad? No, porque... Un poco, porque están ahí como queriendo, queriendo. Pero es una etapa distinta que yo nunca había aprendido de mí, uh-huh, y que me funciona. Alguien podrá pensar, bueno, pues que egoísta o que sangrona o que no quiere. Pues no, es que es como me estoy descubriendo que puedo empezar por mí para después poder darle a los demás. Y eso vimos ayer precisamente porque en Mar Abierto también tenemos lecturas de mujeres. Ayer hicimos una lectura de una muñeca que se llama Basilicia. Es un cuento, léelo por favor, amiga, uh-huh, y amiga. Habla sobre eso, las diversas etapas que tenemos que pasar, entre ellas el egoísmo, para llegar a nuestro propio empoderamiento. Y bueno, y eso es lo que hace estos animales, o dentro de esta, te invitan a la introyección. ¿Qué es eso? A sentarte, a quitarte todas las cosas que te distraen de la cabecita, que si me salió bien caro el teléfono, que si traigo que el niño y que si tengo que hacer los viajes... A sentarte tantito y solamente a observar y a sentir, uh-huh, y a sentirte. Y ver dónde andas parada. ¿En cuatro patas? ¿En disque dos? ¿Cómo andamos? Ya, qué importante. Platícame del curso que va a haber el sábado, uh-huh, y el viernes es como la plática introductoria. Sí. ¿Qué puede esperar la gente y dónde se pueden inscribir y cómo está todo esto? Mira, mi maestra Guadalupe Coello viene, ella trabaja toda esta parte de el agua. De hecho, nuestro logo tiene que ver con delfines, uh-huh, porque el agua, Cintia, es el primer estado en el que estamos tú y yo, en el vientre materno. Entonces, desde ahí inicia nuestro trabajo en mar abierto, desde las aguas maternas. Por eso el trabajo que vamos a hacer este sábado habla sobre la activación de tu ser delfínico. Uh-huh. Achis, y me dicen, ¿qué es eso? Está bien fumado. No, es que vamos rólalo. A trabajar. Sí, rólalo. No, es que vamos a trabajar primero el agua. El agua es limpieza. El agua primero es limpieza. El agua es vida. Ay, sí, el mar. El cuerpo tiene casi el 80% de agua. Entonces tienes que saber cómo están tus aguas. Ese es número uno. ¿Cómo está tu relación con tu madre? Eso es número dos. ¿Cómo fue tu viveza en ese tiempo, en esa época, para entonces llegar al empoderamiento? Y eso no es específico para mujeres, también es para hombres. Es para hombres. Ey, entonces... Es que todos estamos en el elemento agua, uh-huh, inicialmente. Ahora, el taller se trata del delfín como modelo, el delfín como modelo de animal, porque el delfín es un mamífero que, a pesar de ser mamífero, no sabemos cómo lo hizo, sí, sí sé cómo, que eso se lo vamos a enseñar en el curso, sabe controlar su respiración. Wow. O sea, ¡no se ahoga ante los problemas! No, sí, no se ahoga. Entonces, en el curso va a haber técnicas de respiración, de movimiento, porque si se avientan unos saltos padrísimos los delfines, gozan estar en el agua. Uh-huh. El agua también significa en las emociones, Cintia. Que sea un gozo tus emociones, que sepas respirarlas, que sepas moverlas. Yeah. El delfín te lleva a la libertad. Y eso es lo que queremos hacer en este taller. ¿Cómo pueden encontrarte para que vean en dónde va a ser el taller, a qué horas va a ser y toda la información? Toda la información, nos metemos a www.marabierto.com.mx. Ahí está la información de todo lo que hacemos en Mar Abierto, uh-huh, en todo México, y ahí dice arribita, Delfín de Monterrey, y info@carlatortella.com. Y te voy a dar un teléfono de... nuestra amiga y querida amiga Vianey, que es nuestra asistente, ¿se puede o ya sí, no se sí puede? Sí, se puede. Y si no se puede, yo lo posteo en el Facebook. Ok, entonces... ¿Está por ahí o no? Sí, Pásale. Sí, sí, está por aquí, Vianey. El teléfono del celular de Vianey, si están interesados en este curso de libertad, es 044-81-1796-9754. Oye, ¿y puede ir cualquiera? Hombres, mujeres... Niña. ¿La edad mínima? Pues, ¿qué serán? ¿15 años? Ok. Y máxima... Por Dios, tengo gente de 87 conmigo, así que no hay problema. Perfecto, pues ahí nos vemos el sábado. Ya estoy, ya tengo quien me cuida, Rocco, y vamos a aprender. Como el delfín, perfecto, ya está. Muchos besos, nos vemos. Hablamos, adiós. Adiós, y bienvenida, ya se va Carla, pero pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada, que ella solita se presente. Buenos días, bienvenida. Hola, Cintia. Bueno, yo soy Sandra Estrada, y pues soy coach en salud holística, coach en psicología de la alimentación, maestra de yoga, de pilates. Wow, o sea, muchas cosas. Sí, ando en todo esto, promoviendo la salud. ¿Y tienes una página? Tengo una página que se llama Punto Equilibrio en Facebook y un blog, puntoequilibrio.net. Para toda la gente que está escuchando el programa, queremos invitarlos a que le den like a su página, es Punto Equilibrio. Sí. Ok. Y bueno, ahí pueden encontrar mucha información. Me encantan tus recetas. Eres muy estructurada. A mí me cuesta mucho, pero yo te veo así como muy... Y a mí, híjole, de plano. Pero sí, sabes que el pudín este de chía es así como... Sí. Nunca se me hubiera ocurrido. Lo vi ahí contigo y dije, ay, y ahora soy adicta. Sí. Esa como... Pues yo busco cosas así, súper sí. prácticas, fáciles. Sí. No creas que soy súper chef para nada. Entonces, ni yo las creo, las ando buscando y luego sí. las comparto porque sé que... Y ya le vamos echando de su cosecha, sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Oye, a ver, bueno, pues el tema que queremos compartir con la gente es la relación del alma, como del espíritu, con la alimentación. Es bien importante porque de repente sí hay como este tema de, pues come bien, entonces todo el mundo está en ese rollo de comer bien, pero luego, pues estás hablando mal de los demás, tienes malas ondas, envidias, entonces como que tiene que ser integral, ¿no? Y uh-huh. tienes que conectar esa parte para que haya armonía. Sí. ¿Qué le puedes compartir a la gente sobre este tema? Pues sí, yo les digo que mira, somos como una cebollita, ¿no? De muchas capas. Entonces, todo importa, o sea, en la capa, a mero afuera somos cuerpo físico, obviamente, y ahí ayuda mucho trabajar nuestra alimentación y haciendo ejercicio y todo. Pero más hacia adentro somos un cuerpo energético y somos un cuerpo mental, emocional y un cuerpo espiritual. Y hasta que vas yendo más adentro a esa esencia que en verdad eres, ¿no? Entonces trata de ir pelando capas. Uh-huh. Yo creo que lo más fácil es empezar por afuera. Obviamente todo mundo busca eso y es donde tiene dudas y qué puedo comer y todo, pero la cosa es que si no estamos conscientes de que si nos quedamos ahí, solo vamos a lograr resultados superficiales y temporales, si nos va bien, pues no vamos a lograr mucho, ¿no? Todo eso sí va impactando mucho quiénes somos. Somos lo que comemos, claro que sí, te cambia tu nivel de energía, te puede cambiar el humor, te puede cambiar, o sea, sacar de una depresión la comida claro. que comes, ¿no? Pero si yo no cambio, como dices tú, el que tengo pensamientos tóxicos y relaciones tóxicas en todos lados, pues por más orgánico que coma y más bien que coma como quiera, me voy a acabar enfermando. Uh-huh. Entonces, estas capitas, ¿no? A veces están muy en conflicto y por eso no podemos lograr resultados duraderos, ¿no? Yo lo que me refiero mucho con esta relación emocional que tenemos con el cuerpo y con la comida y todo es que tenemos que abordar el tema de así alimentación sana hacia adentro, como te digo, viene, es toda una relación la que tenemos con ella, no nada más comemos para tener energía y para poder sobrevivir, ¿no? Sino, te crea un mundo de emociones el momento en el que tú, desde que te ves en el espejo, y puedes sentir frustración por la lonjita y por la celulitis que no se te quite, por el kilo que traes atorado, por el número que te dijo la báscula, y cuando estás comiendo también experimentas desde culpa, muchos de nosotros, ¿no? Culpa porque me porté mal y ya pequé con eso y me merezco un castigo. Miedo, ¿verdad? De engordar. Pues frustración también porque no puedo cumplir la dieta. Entonces todo esto va generando como una química de estrés en el cuerpo en el que estamos constantemente. O sea, tu cuerpo está diseñado para poder soportar un estrés agudo cuando hay una amenaza real, ¿no? Una amenaza, un riesgo. Pero nosotros lo mantenemos así todo el tiempo. Sí, hay fuerte. Mujeres de verdad que su vida gira alrededor de esto. Entonces, ahí no entendemos que por más bien que comas o por más que te mates de hambre, no vas a tener resultados si tu cuerpo está sometido a esa química, ¿no? Que es capaz de impactar tu metabolismo de manera que lo bloquee. Claro, y entonces todo lo que te estés comiendo, pues como quiera, no va a funcionar de manera integral. Uh-huh. Y a mí me parece bien importante este tema porque sí, vivimos en un mundo en donde la belleza exterior es como lo más importante. Pero yo creo que sí hay un gran despertar y una gran conciencia. Fuiste tú al taller de Paola, de Uri Ura, y después de que se acaba el taller, ella me decía, es que yo estoy impactada porque las regias me tienen... ¡Ah! Me dice, hay un movimiento de despertar de gente que está tratando de ayudar a otros y además que estamos en el camino aprendiendo de otros y entendiendo y está increíble. Entonces, pues creo que es una gran oportunidad para la gente que nos escucha de que pues por algo está pasando en Monterrey. ¿Tú por qué crees que esté pasando? Pues no sé por qué aquí, la verdad. Me da mucho gusto ver que cada vez más haya gente preparándose, haya más negocios que se dedican a promover esto, los productos saludables, más gente haciendo cosas artesanales en su casa y de todo. O sea, me da mucho gusto. Sí se nota, ya todos saben que tienen ahí mucha información a la mano para poder hacer un cambio de hábitos y todo. Creo que hay muchísima confusión, obviamente, claro, ¿verdad? Porque pues que también, se va a discernir. Sí, sí, sí, de en todo lo que se ofrece. Pero pues sí, como dices, yo creo que es básico el no quedarnos nada más ahí, o sea, en ok, voy a ir cambiando hacia comer más sano, sino, como dices, hacerlo mucho más integral. Es, necesito mejorar lo que me nutre, o sea, mi alimentación en todos los sentidos, lo que me nutre el alma, ¿no? Lo que me nutre, claro, mis relaciones, lo que nutre todo. Porque si no, pues no sirve trabajar en un plano y en otros no. Oye, y platícame, ¿qué es lo que tú haces y qué, cómo te puede encontrar la gente? Entiendo que, ¿das clases también de pilates? Doy clases de yoga y de pilates. Wow. Sí, sí. Y cada vez menos, porque para poder hacer también esto, sí, ¿verdad? Necesito, y soy mamá de tres niños chiquitos, aparte. Entonces, ofrezco coachings individuales, uh-huh, para la gente que quiere ir haciendo este cambio. Por lo mismo que hay mucha confusión, llegan con muchas ganas, pero no saben ni por dónde. ¿Dónde me dijo no sé quién esto y leí por otro lado esto, pero luego dicen que esto? Y entonces es, ok, vamos a solucionar dudas, ir paso por paso, a que no quieras cambiar todo la noche a la mañana, es ir sustituyendo poco a poco lo que comes por versiones más sanas, porque si no, no va a jalar así también todo jalón. Darte ideas, enseñarte el efecto del alimento en tu cuerpo para que tú solo puedas tomar decisiones de qué es lo mejor para ti. No es darte menús, no es darte una dieta en particular, es como enseñarte a aprender a escuchar a tu cuerpo también, ¿no? Eso más que nada, uh-huh, es conectarte a tu cuerpo. Wow. Realmente vamos viendo que pues en esta rama de la nutrición no puedes confiar mucho, lamentablemente, en la industria alimenticia, ¿no? Uh-huh. Que pues tiene su interés. No podemos confiar mucho en la ciencia, que es a veces lo más creíble, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es imposible, son demasiados factores a tomar en cuenta para hacer un estudio muy creíble, muy objetivo. Entonces yo te puedo probar científicamente dos teorías completamente opuestas en esta ciencia, ¿no? Te puedo probar que el alcohol es medicina y es bueno cenar con una copita de vino todos los días, y te lo pruebo científicamente, y también te puedo probar que el alcohol es veneno y que mata, uh-huh, y pues depende de muchas cosas, claro, ¿verdad? La dosis es el veneno y el tipo de alcohol y muchas cosas, ¿no? Y así lo mismo con la carne y con el lácteo y con todo. Entonces, no puedo confiar en eso, no puedo confiar en todas las dietas que están saliendo expertos, sí, en nutrición, porque lo que le funciona a una no es que le funcione a todos. Entonces, no estoy diciendo que estén mal, pero a lo mejor a ti no te funciona. Exacto. Entonces, ¿en quién confías? Pues en tu propio cuerpo. Ahí tienes al sabio interno. Al mero mero. Ajá. Hay que saberlo escuchar. Uh-huh. Pues muchas gracias por venir. A ver, dime otra vez tus páginas. ¿Dónde te pueden encontrar? Puntoequilibrio.net, uh-huh, es mi blog. Ahí subo recetas y reflexiones y de todo un poco, recomendaciones de libros, de todo. Y en Facebook es Punto Equilibrio también. Si lo quieren buscar directo, sería facebook.com/puntoequilibrioyogaysalud. Oye, me dijo Ana Caballero que tienen un proyecto ahí entre varias de ustedes. Uh-huh. A ver, platícale a la gente para que la sigan. Estamos varias health coaches y Anita Caballero, que es chef, ¿verdad? Uh-huh. Y que hace cosas padrísimas desde cero. Ana, Givana, Salud y Sabor. Ajá. Uh-huh. Sisi Garza, Estilo de Vida Funcional. Uh-huh. Camila Leal. Y María Montemayor, de Energía Nutritiva. Y pues es un programita para ir discutiendo temas entre todas y que vean diferentes puntos de vista. Y pues realmente la idea es que vean, no hay una sola fórmula mágica, no hay, claro, una dieta perfecta. Somos muchas que pues nos funciona lo que cada quien hacemos y pues que vayan conociendo un poco de él. ¿Y dónde lo pueden encontrar eso? Ese lo vamos a subir cada quien en nuestro blog y ahí, okay, ya les diremos a ver si va a estar en un canalito de YouTube, como quiera, y pero lo vamos a anunciar cada quien. Perfecto, bueno, pues estamos terminando el programa, te agradezco mucho que hayas venido y pues a toda la gente que nos escucha les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y también que el día de hoy es la plática de Laboratorios del Gusto para que se animen a ir a llevar a sus niños, van mamás e hijos, para que pues juntas pues les enseñemos un poquito de los alimentos vivos y la diferencia entre los procesados y los vivos y que puedan aprender a comer un poquito más sano. Es gradual, es poco a poco. Pueden ir a informes al Centro Amayal y las edades son a partir de 5 años y hasta los 12. Muchas gracias. Les recuerdo que lean mi columna el próximo domingo, que va a estar bien interesante. Y gracias a Diego en controles. Lo logré. Allá Álvaro en la dirección, que está allá y no me está viendo, a Don Tavo y a toda la gente que nos escucha. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Historias al vuelo. Aprovecharon el pinchazo para bajar del remolque y estirar las piernas. Gulamo, apremiado por la naturaleza, olvidó las órdenes de su madre y, apartado,